Turismo Nacional, lo anticipamos hace un ratito, es algo que se viene hablando hace tiempo también, pero en el contexto de la entrevista que vamos a hacer ahora, tiene como prioridad, se ha fijado como prioridad avanzar con el voto electrónico en todo el país, pero hay cada vez más voces en contra del voto electrónico. Uno de los principales oponentes a este mecanismo, de los más vocales, sobre todo desde su cuenta en Twitter, @mis2centavos, se quedó justamente sin su espacio. En esta red social fue expulsado de la plataforma tras denuncias de Daniel Angelici, el presidente de Boca, Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, y del conductor correntino Jorge Aguirre, sobre todo esto que es rarísimo, y sobre por qué hay que ponerse al voto electrónico y qué alternativa hay que apoyar en su lugar. Vamos a hablar con Javier Smaldone, él es profesional informático en consultoría en redes y desarrollo de software, es especialista en soluciones informáticas basadas en software libre. @mis2centavos era su usuario en Twitter, donde denunciaba públicamente el negocio de la boleta electrónica. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por hacerte un rato para hablar con nosotros. Quiero empezar preguntándote, antes de hablar puntualmente del voto electrónico, ¿qué fue lo que pasó exactamente con tu cuenta? Mira, yo ya venía acumulando denuncias, como bien dijiste, primero de Daniel Angelici, luego de Laura Alonso. A ver, yo soy hincha de Boca, para empezar. Bien, buen aclararlo. Entonces, usualmente, era una costumbre de años, te puedo decir de 4 o 5 años, es que como me ponía en modo hincha en Twitter, y uno, bueno, en modo hincha dice cosas, y una cosa que yo repetía ya, que era una especie de cábala en medio de los partidos de Boca, era, morite tan Angelici. Ok. Quiero que te mueras tan Angelici, porque muchos decían, andate Angelici, no, yo quiero que se muera. Sí. A ver, en derecho le dirían animus jocandi, ¿sí? Sí. Yo no estoy diciendo hay que matar al señor Daniel Angelici, estilo Carrió cuando dijo hay que matarlo de Durán Barba. Sí. No es eso, ¿sí? O sea, no estoy proponiendo que se asesine a nadie, pero un día me aparece una denuncia de un tuit que incluso tenía meses ya, sí, por amenazas. ¿Sí? O sea, que claramente esta persona considera que se lo estaba amenazando. La denuncia no lo puede hacer otro porque yo te puedo decir, morite, y si soy tu amigo, vos lo vas a entender de una forma. Sí, además, ¿cuántas veces? O sea, todos los usuarios, tanto, digamos, comunes, normales, corrientes y de perfil alto, recién mencionabas a Elisa Carrió, alguna vez hemos incurrido en algún exceso de ese tipo, que no es más que un hipérbole. Sí, además, algo que me parece piola aclararle a la gente que quizás no usa Twitter es que un montón de veces gente tira amenazas en serio, dice cosas ofensivas para alguien o para un sector, y mucha gente va y lo denuncia y suele no pasar nada, te suele llegar un mail que dice, vimos que el tweet no rompía nuestras reglas, aunque vos estés viendo que el tweet a veces es ridículo porque el tweet, sí, dice una barbaridad y una amenaza muy clara, y te dicen que no, y suele no pasar nada. Entonces llama la atención que en este caso así haya sucedido algo. Claro, exacto. Y después, un par de días después, curiosamente, me cae otra denuncia sobre un tuit, esta vez donde lo nombraba a Laura Alonso. Sí. Que, no sé si la audiencia sabe, Laura Alonso llega a la política por ser la esposa de uno de los laderos de Daniel Angelici. Sí, un tal Larry Ochoa. Uh-huh. Bien. Casualidad, no, 2 días, 3 días de diferencia, 2 denuncias. Y ahora me llega una tercera denuncia, casualmente también vinculada con una cuestión de fútbol, a raíz de que encontré un video del día sábado, cuando fueron los incidentes en el Río del Boca, en el Monumental, de una persona que le ponían un micrófono, creo que un informativo de América, y el tipo decía, muy enojado, enervado, decía que la culpa de todo esto lo tenían los jugadores de Boca porque venían provocando a la gente desde adentro del micro y que ellos habían roto los vidrios y todo. Sí. Eran unos ladrones y algunos calificativos más, bastante más duros. Yo lo tuiteé ese video y alguien me dice, ese tipo es un tipo que tiene un programa de televisión y de radio en Corrientes. Sí. Eso ya pasó de ser un hincha cualquiera que en un momento de calentura, porque le están suspendiendo el partido, lo que sea, puede decir cualquier barbaridad, a ser un comunicador social que estaba diciendo nada menos que la culpa de la agresión la tenían los agredidos. Sí. Tuiteo el video robando a esta persona que usaba Twitter y el tipo me responde sobrándome, riéndose, a lo cual yo le contesto y perdón por la expresión, pero bueno, son las 11 de la noche, sos un sorete. Sí. Y el tipo me vuelve a contestar, y bueno, igual sos un sorete. Y así 5 veces fue, ¿eh? Él me contestaba, yo le voy a responder lo mismo, ¿sí? Bien. Digo, no es nada que... ninguna conversación que no pueda tener mil veces en persona, sí, con alguien. Ahora, por un lado esto ilustra lo sencillo que es caer víctima de... La expulsión en Twitter, porque fue lo que pasó. No solamente te suspendieron la cuenta en varias ocasiones, sino que finalmente te terminaron... Y al ser la tercera denuncia, sí. Y lo más curioso es que el tipo me denuncia no por insultarlo, que hay una categoría específica de denuncia por insulto o agresión o demás, sino que me denuncia por acoso. ¿Por acoso? Como que, claro, como que yo le mandé 27 millones de tweets acosándolo, y el tipo, sí, en realidad cada uno de mis tweets son respuestas a lo de él. Excepto el primero. Sí. ¿Sí? Bueno, como sea, a ver, hay que pensar un poquito cómo funciona esto detrás. Uh-huh. Detrás de esto, esta denuncia le cae a un empleado de Twitter, que está en una especie de call center, digamos que hay unos cuantos. Sí. Y el tipo le debe dedicar, digamos, generosos 30 segundos a revisar el caso. Claro. Y la política de la empresa es, ante una denuncia por acoso, por abuso, por discurso de odio o lo que sea, ¿qué sale más barato? ¿Que la empresa se arriesgue a que después haya una demanda judicial por esa denuncia o por una denuncia de supresión de la libertad de expresión? Mm. Claramente, el más bajo lo segundo. Entonces, ante, sí, la duda, ¿qué hacen? Dan de baja. Borran, censuran. Claro. Javier, ¿cuánto te parece que esto tiene que ver? O sea, si está vinculado de alguna manera el suceso, tu suspensión definitiva ahora de Twitter, con el hecho de que fueras un partidario muy vocal en contra de la negativa al voto electrónico. Esta tercera denuncia me parece que fue, que de hecho hasta el tipo, por lo que me han comentado algunos usuarios, hasta reconoció públicamente que no me tenía que haber denunciado. Mm. Este fue un caso aislado. Las otras dos denuncias me parece que no. ¿Sí? Que el presidente de Boca, que generalmente tuitea poco, se fije en un tuit de meses atrás, entre tantos, que imaginen cuántos tuiteros lo putean realmente a Angelici. Mm-hmm. De Boca. Sí, sí, sí, sí, sí. Ni hablar, el otro día estaba, había que bloquear a medio Twitter. Claro, fue trending topic, ¿qué tenía que haber hecho? Un juicio contra medio humanidad, bueno, como sea. El tipo vive tres meses atrás y se toma la molestia de denunciarme. Y a los dos días me denuncia la hija, la esposa de su mano derecha. Sí. A mí me da que pensar. Ese, bastante casual, entre comillas. Ahora, hablando puntualmente de tu oposición al voto electrónico, que es una voz entre un montón que se opone a la iniciativa del gobierno de imponer la boleta electrónica, ¿por qué razones, cuáles son las principales razones por las que lo están denunciando? Mira, antes que nada aclarar, porque ya que venimos hablando y por ahí se mezcla con ese trasfondo, sí, político, sí, esto no es una oposición a un proyecto del gobierno nacional, o sea, el gobierno de Cambiemos. Bien. La oposición al voto electrónico la tenemos un grupo de personas que nos preocupamos por este tipo de cosas desde hace prácticamente 15, 20 años. Sí. Y contra proyectos que se han presentado por distintas fuerzas políticas. Incluso hoy, si miramos el mapa de la Argentina, tenemos proyectos y leyes que se han aprobado incluso en distintas provincias promovidas por peronistas radicales. Cambiemos a favor, Cambiemos en contra, depende de si nos movemos de un distrito a otro. Entonces, esto no tiene que ver con una cuestión de política partidaria. Bien. La oposición a los sistemas de votación electrónica en general, se les llame, como les llame, boleta única electrónica, como le dicen en Buenos Aires y en Salta, o como sea, es respecto de los riesgos que entraña poner una computadora como método, como elemento de emisión del voto. O sea, cuando el votante tiene que pararse frente a una computadora, sí, para a través de ese sistema emitir su voto, que termine impreso en un papel, grabado en un chip, las dos cosas o lo que sea, ahí ya tenemos un problema serio, y es un problema que a la fecha no tiene solución, y en esto coinciden la inmensa mayoría de los especialistas en informática. Bien, o sea, esto tiene el respaldo de gente que entiende de sistemas informáticos. En general, cuesta encontrar informáticos que, primero, que crean que esto es viable hoy, y menos que menos he puesto un sistema concreto, puntual, particular sobre la mesa, lo puedan avalar, puedan decir ese sistema es aceptable para usarlo en una elección republicana. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las razones que tiene el gobierno? Recién diferenciabas, no es una cuestión partidaria, pero ¿cuáles son las razones que tendría cualquier gobierno que impulse el voto electrónico para tener esta iniciativa? Mira, el problema de fondo es el siguiente. Nosotros tenemos un sistema electoral, un sistema de votación concretamente, que tiene sus años. Se lo copiamos allá por 1912 a los franceses. Sí. Tiene problemas al punto tal que ya los franceses no lo usan como nosotros. Los franceses no tienen boleta en un cuarto oscuro. Porque se dieron cuenta que la gente se las roba. Claro. O habilita un montón de tramos que son, bueno, las cosas que todos conocemos que pasan en las elecciones. Uh-huh. Entonces, ellos la usan, las boletas se retiran de la mesa de votación. Te dan el sobre y tenés que llevarte al menos boletas de dos partidos distintos. Vas atrás de un box y pones la que vos quieras. Ok, entonces, tenemos un sistema que tiene problemas. Sí. ¿Qué hay? Distintas posibilidades de soluciones. La que nosotros proponemos, que es la que más se usa en el mundo, es la boleta única de papel. Uh-huh. Que es lo que se usa en Córdoba y en Santa Fe, que es una grilla donde están todos los partidos y todos los cargos, se le da al votante en la mesa y el votante pone una cruz según su selección. Y va a una urna y después se cuenta. Después están los sistemas de voto electrónico, que los hay de muchísimos tipos. Y el problema de fondo es que nuestros partidos políticos, esto es un vicio de nuestros políticos, están pensando en qué sistema les otorga alguna pequeña ventaja para las próximas elecciones en el distrito tal. Claro, siempre a corto plazo. Siempre a corto plazo, dependiendo si soy oficialismo, soy oposición, tengo más control territorial, tengo menos control territorial, tengo más fiscales, tengo menos fiscales. Es una postura totalmente egoísta y que lleva a contradicciones, como les decía recién. Cambiemos impulsando la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, y interponiendo un amparo judicial en la ciudad de Corrientes para que no se use como lo proponía el PJ. Sí. El Frente para la Victoria votando en contra de este sistema a nivel nacional y la legislatura porteña hace unos días votando a favor. Claro, están todos tratando de ventajearse en la cuestión chiquita. Exacto. y del momento. Exacto, la cuestión de coyuntura y depende de la región en la que yo tengo más o menos poder. Entonces, claro, lo que hace falta acá es desproverse de esa mezquindad, de ese egoísmo, de esa visión cortita, y decir, bueno, a ver, definamos, busquemos un sistema electoral, un sistema de votación que sea lo más equitativo, lo más justo, lo más transparente posible. Y en ese sentido, ¿por qué les parece que la boleta única de papel es la mejor alternativa? Porque es lo mejor que conocemos hoy. Si uno mira el mundo, la inmensa mayoría de los países, sobre todo los países más desarrollados, esos que a nosotros siempre decimos que nos gustaría parecernos, sí, votan con boleta única de papel. Incluso muchos países que se pasaron por sistema de votación electrónica, en mayor o menor medida, desde pequeñas pruebas como puede ser Reino Unido, Alemania, hasta países que informatizaron completamente sus elecciones, como Holanda, y volvieron a la vieja boleta de papel, que los australianos la usan desde 1856, si será algo viejo. Sí. Y que está probado que es lo más simple. ¿Por qué? Porque cuando el votante va a votar, piensen en ese instante íntimo en donde yo tengo que estar seguro de dos cosas. De que efectivamente voy a emitir un voto como yo quiero, y de que nadie va a saber cómo voté. Sí. Imagínense si hay una computadora ahí, y un puntero le dice al votante, ojo cómo votás, porque yo con esa computadora voy a saber cómo votaste. ¿No te regás? Claro. Sí. ¿A votar por la contra? No. En cambio, un pedazo de papel y una bidome, y yo... Basta con que pueda mirar por encima de mis hombros y ver que nadie está viendo dónde pongo una cruz, doblo bien la boleta, la tapo y la meto en la urna. ¿Sí? Incluso ahora, en las últimas elecciones en Estados Unidos, habían tenido problemas, ¿no?, con algunas máquinas. Infinidad de problemas. Problemas de sabotaje, que es una forma de fraude que la gente por ahí no visualiza muy fácilmente. Sí. ¿Por qué el sabotaje es fraude? Porque si yo tengo más o menos un mapa electoral y sé en qué distrito gano y en qué distrito voy a perder, saboteo en los distritos donde voy a perder. Claro. Dificultar que la gente vote, que vote menos gente, que haya más problemas, resultado, gano. Claro. Pensemos en las elecciones ajustadas que hemos visto en muchos lugares del mundo en el último tiempo. Elecciones por 2 puntos, 3 puntos de diferencia. Sí. Que hasta problemas como, por ejemplo, Nueva York, en las elecciones ahora de hace unos días en Estados Unidos, llovía muchísimo durante 2 días, la gente llegaba a votar toda mojada, ¿sí?, chorreando agua, le daban la boleta, votan con boleta única de papel, marcaban la boleta con un lápiz, y cuando le iban a poner en la urna, la boca de la urna tiene un escáner. Sí. Entonces, la boleta, ese escáner lee las marcas y la boleta se cuenta cuando uno la pone en la urna. Uh-huh. Eso es fantástico, porque a las 6 de la tarde uno aprieta un botoncito y tal resultado. Claro. ¿Qué pasa? El papel húmedo, humedecido con las manos de la gente, se trababa en los escáneres. Ay, no. Y eso en el medio de la elección es un lío, sí, es un quilombo bárbaro. Se presta, imaginen eso en una elección reñida aquí en Argentina. Sí, no, ni termina todo las trompadas. Si no podemos organizar un partido de fútbol, imagínense si pasa eso en una elección. Ni hablar. Javier, bueno, tu cuenta arroba mis 2 centavos y la segunda cuenta que habías creado como alternativa ya no están en Twitter de momento. Las dos. Exacto, no están disponibles. Contanos dónde te puede seguir la gente, dónde te podemos leer, escuchar, ver, dónde se te puede seguir. Por ahora tengo mi cuenta de Facebook, uh-huh, que es con mi nombre, Javier Maldone, y mi blog, que es donde tengo publicado las cosas importantes que he escrito, relativamente importantes que he publicado ahí, que es blog.smaldone, mi apellido, .com.ar. blog.smaldone.com.ar, ahí está. Y ahí podemos seguir tus posteos. Javier, muchas gracias por contarnos, por compartirnos cómo fue esta experiencia desagradable absolutamente de los últimos días y contarnos por qué la oposición a la boleta electrónica y cuáles son las alternativas más sólidas. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Un beso, gracias. Javier Smaldone ha hablado con nosotros. Una especie de APB, ¿no?, de voto electrónico, sí, que muchas veces escuchamos como un montón de voces diciendo esto es lo que usan los países civilizados del mundo. Y hay 3 países, sí, que encima después volvieron a la boleta de... Sí, sí, lo que no te cuentan es lo que pasó después. Exactamente. Claro. Esto ha pasado por Sensacional Éxito, donde en minutos, atención, hay un número de teléfono. Es el 4010-7267.